18 de Génesis. Abraham intercediendo por Sodoma a partir del verso 23. Y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí que ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la piedra. Ayúdanos a predicar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana: moviendo el cielo. Moviendo el cielo. El vocabulario humano no puede explicar quién es Dios ni cómo actúa. El hombre usa un vocabulario humano para explicar las conductas de Dios y siempre se queda corto. La confusión de cientos de neófitos dicen que Dios se arrepiente, o que Dios tiene ojos, o que Dios tiene oídos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Dios es espíritu. Levante sus manos y alabe a Dios. Ningún antropomorfismo puede explicar la misericordia de Dios. Puede explicar la justicia de Dios. Puede explicar el amor de Dios. Puede explicar la paciencia de Dios. No hay nada más grande, hermanos, que usted ampararse en la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios tenía una relación con Abraham increíble. Una relación casi de amistad. Y Dios le revela a Abraham sobre el fin de Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a interceder por Sodoma. Yo no sé cuántos de ustedes interceden por sus hijos. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes interceden por el vecino? Aleluya. Por sus esposos. Pero interceder es una bendición. Y Dios, aleluya, muchas veces, pero muchas veces, el cielo se mueve por las oraciones que usted hace. Denle un aplauso a Cristo. Quizá hayan 50 justos. ¿Destruirás al justo con el impío? Dice el Señor, no lo haré. Si hay 50 justos, no lo haré. Y Abraham se dio cuenta que había puesto la vara bien alta, 50. Y empieza a bajar la vara. Y si hay 45 justos, no los destruiré. Y si fueren 40 justos, no los destruiré. Y si hubiesen 30 justos, no los destruiré. Y si fueran 20 justos, no los destruiré. Y si fuesen Dios justos, no los destruiré. Oiga, pero yo voy más lejos. Ahí el Señor se fue y terminó la conversación. Pero cuando los ángeles llegaron a Sodoma, no podían hacer nada porque Lot lo reconocían como justo y estaba allí en Sodoma. Alabado sea el Señor, levante sus manos y alabe a Dios. Ustedes conocen la historia, pero Lot se estaba regodeando mucho. Me parece a Petrín a veces que se regodea su chispito. Las mujeres todas se regodean un poquito más que los hombres. ¿Será así eso? ¿Es cierto? Los ángeles le dicen a Lot de la destrucción inminente de Sodoma. La decisión está tomada por los acontecimientos que todos ustedes saben. La decisión está tomada. Van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y le dice, escapa por tu vida, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que tú llegues allí. Alabado sea el Señor. Yo quiero que usted sepa que Lot está deteniendo la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una sola persona detiene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Escapa por tu vida. Y yo te digo en esta mañana, escapa por tu vida, escapa por la vida de tus hijos. Mueve el cielo se está moviendo. Va a haber destrucción, pero no puede haberla hasta que Lot salga de allí. Denle un aplauso a Cristo. Un solo hombre detiene el juicio de Dios. Aleluya. Luego vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero también un solo hombre moviendo el cielo, Noé. Jehová ordenó a Noé hacer un arca en que su casa se salvase. Aleluya, porque Noé había hallado gracia ante la presencia de Dios. Y Noé hizo esa arca. Dice la Biblia, la fe de Noé condenó al mundo. Oh, porque Noé fue obediente, porque hizo lo que Dios dijo. Y todavía Dios es tan justo, es tan honorable. No hay palabra para describir la forma como es Dios. La puerta del arca quedó abierta por 7 días. Levante sus manos y alabe a Dios. Yo me imagino a Noé rogándole a la gente. Dice la historia que la gente se burlaba de Noé. Y que cuando Noé haciendo un arca tan grande, aleluya, la gente se burlaba y le decía loco y le decía, oiga, tantas cosas que le decían a Noé. Pero Noé, cada vez que clava un clavo, está poniendo en peligro la especie humana, porque Noé está cumpliendo con lo que Dios le ordenó Y Noé dice que va a haber un diluvio, y va a haber un diluvio. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es Dios. A los 7 días, Jehová le cerró la puerta. El tiempo de entrar se acabó. Esta iglesia es la iglesia de la puerta abierta. Las puertas están abiertas. Entre, póngase a salvo, cambie la historia de su familia, cambie la herencia de su familia, cámbiala, que hay oportunidad, como en los días de Noé. Alabado sea el Señor, cámbiala. Una vez se cerró esa puerta, Dios cerró la puerta. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia dice que la fe de Noé condenó al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Primero un hombre detiene Sodoma y Gomorra. Un hombre condena al mundo porque obedece a Dios y le cree a Dios. Y se montó ahí toda su familia y la puerta estaba abierta, pero nadie quería montarse. Pero la puerta se cerró y se selló. En una segunda escena, quisiera hablarles de Jonás. Jonás era un profeta desobediente y racista. Por ahí hay un candidato a presidente que dijo: no quiero saber de los mexicanos, ni de los negros, ni de las mujeres. No quiere saber de nadie. Y está adelante en las encuestas. Prepárese, porque estamos en los últimos días. Y si sale Trump, diría yo que los últimos días se van a acelerar a toda velocidad. La historia de Jonás ustedes la saben. Un gran pez se tragó a Jonás después que los marineros lo echaron al mar. Y fue el pez y lo vomitó en las playas de Nínive. Y ahí empieza el profeta a obedecer de mala gana, a obedecer a la cañona. A mi madre había que obedecerla, a la buena o a la mala, pero había que obedecerla. No es como ahora que los muchachos hacen lo que... No, hombre, la vieja mía tenía una zurda que eso era terrible. Pero esta historia nos muestra la naturaleza y el poder del arrepentimiento. Jonás trajo el mensaje. Aleluya. Y el rey se enteró. Y Nínive se arrepintió. El rey, hombres y animales, bueyes y ovejas, se declararon en ayuno y oración. Se arrepintieron de corazón. Dios es el que conoce la mente y el corazón. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ese Dios justo, ese Dios misericordioso, ese Dios paciente, ese Dios que lee la mente y el corazón, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de sus malos caminos. Y no decidió hacer el mal que pensaba hacerle. La misericordia de Dios es ilimitada. El hombre siempre tiene la última palabra. Alabado sea el Señor de su pecado. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios quiere darte una oportunidad. Alabado sea el Señor. Esa gente toda tirada ahí de rodillas, orando, clamando, llorando. Aleluya. Están moviendo el cielo. Va a haber un cambio a favor de ellos. Levante sus manos y alabe a Dios. Aleluya. Aleluya. En una escena más sencilla, la historia de Ana. Le estoy poniendo unas escenitas Porque yo quiero que ustedes entiendan que no hay antropomorfismos. Lo que hay es que el hombre en ocasiones mueve la misericordia de Dios, mueve al cielo, alabado sea el Señor. Eso sí es grande, mover al cielo completo a favor suyo. Esta Ana era humillada por la otra esposa, por Penina, la otra esposa que tenía su esposo. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Se levantó dispuesta a mover el cielo a favor de ella. Se metió en el altar a llorar, a gemir, a gritar, aleluya, gloria a Dios. E hizo un pacto con Jehová. Ana fue al final humillada por el propio Elí. Aleluya. Pero en todo el proceso, Ana sabía que estaba moviendo el cielo. Dice la Biblia, lo puede buscar, que cuando Ana se levantó de allí, se fue contenta, comió, bebió, se bañó. ¿Usted sabe por qué? Porque uno sabe cuando ha sentido la presencia del Señor. Uno sabe cuando está moviendo el cielo. Uno sabe cuando Dios va a contestar a favor de uno. Uno lo sabe. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que el Cana se acercó a Ana y Dios se acordó del pacto. Dios se acordó de ella. Aleluya. Algunos creen que Dios se olvida, pero Dios se acuerda. Se acuerda de nosotros. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba buscando por aquí el cántico de Ana. Aleluya. Aquí está. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensañó sobre mis enemigos. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y alabanza. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. A él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Jehová es el que mata y da vida. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Y por ahí sigue, alabado sea el Señor. ¡Qué cosa tan grande! ¡Aleluya! Que para Dios no hay nada imposible. Ella cumplió su pacto, pero Dios abrió esa matriz y nacieron un montón de hijos. Denle un aplauso al Dios del cielo y de la tierra. En otra escena, quiero hablarle de Ezequías. El rey Ezequías estaba bien parado con Dios. Usted sabe que hay gente que está bien parada con Dios porque tienen buen testimonio, porque han sido buenos con Dios, han guardado su palabra. El rey Ezequías devolvió su pueblo a Dios, quitó los lugares altos, quebró, aleluya, las imágenes y cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que quedaba todavía y puso su esperanza en Jehová, el Dios de Israel. Levante sus manos y alabe a Dios. Dele la mano al que está a su lado y dígale: mi esperanza está puesta en el Señor. Mi esperanza está puesta en el Señor. Cuando vino la invasión de Senaquerib, de Asiria, Ezequías pagó tributo. Pero a la larga vinieron por Judá. Porque eso de pagar tributo, eso no sirve. Los asirios cometieron un error grave: burlarse de la historia de Egipto. Oiga, porque la historia de Egipto es Jehová sacando al pueblo de Israel de Egipto con brazo fuerte y personalmente peleando por ellos. Alabado sea el Señor. Ezequías se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y para que la historia se me haga corta, Dios decidió intervenir. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé qué causa tú tienes en esta mañana, pero no hay nada más grande que Dios diga: voy a intervenir en esa causa. Voy a intervenir. Voy a intervenir. Dele la mano al que está a su lado y dígale: Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Esto es lo que dice Jehová: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella. Por donde vino, se irá. Y dio instrucciones al ángel de Jehová. Presumo que fue el mismo ángel de Egipto, el mismo ángel que se oían los gritos desde la Guepa hasta el Negev, los gritos en Egipto cuando pasó el ángel. Pero dice que en la tierra de Gosén veía la sangre en el dintel de las puertas y no se atrevió a tocar ninguna de esas puertas. ¡Aleluya! Ese ángel lo mandó el Señor sin instrucciones. Y entró al campamento de los asirios y destruyó 185 mil asirios. Y dice la Biblia, Nácar Colunga, que el Señor le gritó al ángel: ¡basta! Porque había matado 185 mil y seguía matando uno tras otro. Alabado sea el Señor. Y yo les digo a ustedes, el Señor está preparado para intervenir a favor de nosotros. Levante sus manos y alabe a Dios. Ezequías cayó enfermo de muerte. Ese príncipe del Señor porque el Señor lo cataloga de príncipe de mi pueblo. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que cayó enfermo de muerte y el que vino a decirle que iba a morir era el profeta Isaías. El profeta Isaías era tan perfecto que dice la historia que cuando una persona le decía que iba a morir, inmediatamente se preparaban para morir. Nunca había fallado ni falló jamás una profecía. Pero dice, no hay nada más poderoso que la oración. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Dice que Ezequías viró su rostro contra la pared. Ha hablado con el mensajero del rey, pero ahora va a hablar con el rey personalmente. Y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y dice la historia que Isaías estaba llegando al patio. Y cuando llegó al patio, la voz de Jehová le dijo: vuelve allá, vuelve allá. Alabado sea el Señor, vuelve allá. ¿Usted sabe por qué? Porque la oración de Ezequías había movido el cielo. Porque la oración de Ezequías había movido al Rey, al Señor de señores. Alabado sea el Señor. ¡Qué oración poderosa! Dios le dio 15 años más de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y a eso es a lo que la gente llama antropomorfismos, porque no pueden explicar la conducta de Dios, porque no pueden explicar que hay oraciones que mueven el cielo, que hay oraciones de arrepentimiento que cambian la vida. Alabado sea el Señor, que hay oraciones que llegan hasta lo más profundo de las estrellas. ¡Aleluya! Esta es la iglesia de la puerta abierta. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aleluya, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que interviene por su pueblo. Y nos ha dicho, la seguridad de nosotros es que no pasaremos por la gran tribulación. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Denle un aplauso a Cristo. Usted no puede ser un verdadero cristiano. Del poder y la autoridad de Dios. Termino con una historia que algunos saben. Una de las historias de mi madre. Dios le reveló a mi madre, nunca lo olvido, que mi hermano mayor era babalao, bolitero, olvídese. Porque la familia mía, no puedo explicarle mucho eso porque tardaría mucho, es de dos tandas. Mi padre se fue para el ejército y cuando vino nacimos los chiquitos, y primero los grandes se criaron solos y los chiquitos nos criamos con el papá y la mamá. Pero Dios le reveló a mi madre que mi hermano estaba en peligro de muerte. Y Dios no falla. Así que mi madre llamó a mi hermano y le dijo: prepárate, busca de Dios, porque estás en peligro de muerte. Mi hermano se echó a reír y le dijo que él tenía un resguardo, un pañuelo lleno de porquerías en el bolsillo, Pero mi madre declaró oración y ayuno por mi hermano. Y se fue 40 días en ayuno y oración. Y nosotros, los jueves, el culto se puso difícil. Porque todo el mundo tenía que orar por mi hermano. Y todos los cultos eran de oración. Y fue una cosa terrible. Alabado sea el Señor. Y empezó a orar. Y ella le decía al Señor: Señor, dale una oportunidad a mi hijo, tú sabes que no es salvo. Oiga, y un día terminó cuando el Señor le dijo en su esquina. Ella decía que un ángel le hablaba y le hablaba. Ya levanté todo, porque ya el Señor me ha dicho que va a intervenir. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale: el Señor puede intervenir. Puede intervenir. 72 horas después de que mi madre terminó su ayuno y oración, fueron a matar a mi hermano, a donde él tenía su negocio de bolita. Él era un bolitero en Nueva York. Ese es un negocio como la droga, muy solicitado, deja mucho dinero. Y en Nueva York, imagínense. Y mi hermano me cuenta el resto. Que llegó el hombre y se puso frente a él con una máscara. Sacó la pistola. Mi hermano se encomendó a Dios, pero pasó algo sensacional. La pistola empezó a mascar las balas. Y mi hermano era fuerte. Se levantó. Y cuando lo fue a atacar con un palo, ellos se fueron corriendo. Y mi hermano también se fue corriendo porque pensaba que podían volver con otra pistola. Y lo que nunca pasaba en el Bronx, que pasara un taxi amarillo. Esos taxis no van a esos barrios. Y cuando él corrió por las calles, un taxi amarillo le abrió la puerta. Y él se montó, y cuando cerró la puerta, el ángel, tiene que haber sido un ángel, porque le dijo: es la última oportunidad que Dios le da. Las oraciones de su madre han llegado al cielo. Busque una oportunidad con Cristo. Mi hermano aprovechó su oportunidad. Cuando vino a Puerto Rico, aceptó a Cristo como su salvador personal. Dejó de ser babalao, dejó de ser bolitero y ya está sentado allá en el cielo, encontrándose con mi mamá, puesto de pie. Gloria a Dios. Acarrabashanda y calamasía. Yo le voy a decir algo. Usted tiene una necesidad. Pero la necesidad que usted tiene es grande. Usted tiene que mover el cielo. Venga por aquí, vamos a orar por usted. Venga por aquí. Venga por aquí. Si es que tiene catarro, no venga. Tómese una pastilla. Estoy hablando de cosas grandes. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por última vez, hay alguien más que necesita mover el cielo. Venga por aquí. Yo quiero hacer una oración primero, el pastor, y después mi equipo de pastores me va a ayudar a ungirlos individualmente. Pero yo quiero pedirle al Señor. El Señor me decía: interven por ellos. Pídele a Dios por ellos. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí hay peticiones. Aquí hay dolor. Aquí hay problemas. A la gloria de Dios te solicito que tú, Padre, con auxilio divino, intervenga a favor de ellos. A la gloria tuya. Que se abra el cielo. Que se abra el cielo. Que se abra el cielo. Gloria a Dios. Para que seas tú el que das la última palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora le pido a Matías, Manolo, Fausto, Saúl, Carmelo, que vengan a poner sus manos por fe. ¡Aleluya! Es momento de que mires tu interior. Si hay necesidad en tu vida, la aflicción y tu dolor, el Señor lo ha de vencer. Ya no pienses en las cargas de tu vida. Te dará consolación en tu tristeza. Si postrado ante sus pies, hoy tú te rindes. Pues tu carga se irá. Se irá. En su nombre hay misericordia en él, su perdón llegará a ti. Si te rindes al escuchar su voz amante, solo entrégale tu vida y alma entera. Solo ten confianza en su infinito amor. Pues tu carga se irá. Se irá. Misericordia.